gran jornada en solidaridad con los compañeros de AGR Clarín, un conflicto testigo, 380 familias en la calle de un grupo económico que quiere imponer a garrotazos la flexibilización laboral, y creo que bueno, que requiere la solidaridad de todos para que los compañeros puedan triunfar, así que vamos los compañeros de AGR. ¿Pensás que tiene que ver con una flexibilización laboral con los despidos de Clarín? Sí, creo que apuntan a eso, ¿no? A si reabren, hacerlo con trabajadores fuera del convenio, y si no, producir lo mismo con menos plantel. Son esos los objetivos de la empresa. El gobierno lo trata de hacer en otros lados, como el convenio que metió en Vaca Muerta. Así que en este caso es una patronal que hace lo que quiere, que además cuenta con el apoyo de los otros medios de comunicación, que miran para otro lado cuando hay un conflicto de gran envergadura. Y bueno, esta nueva acción, hoy acá venimos acompañando a los compañeros del primer día con todos mis compañeros del PTS, así que vamos a seguir en el apoyo a todas las acciones que resuelvan los compañeros despedidos.